Revista a la Historia con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 40, las primeras carreras de la Universidad Pontificia Bolivariana. En el ciclo de Historia de Antioquia, con la profesora Livia J. Restrepo, en la audición pasada el tema fue la fundación de la Universidad Pontificia Bolivariana, lo que fueron los primeros meses, las primeras dificultades, las organizaciones que fueron surgiendo en torno a la universidad. Hoy, las primeras carreras de la universidad, un tema muy especial que también se propone tratar la profesora Livia Restrepo, es el de la creación de la emisora cultural de Radio Bolivariana y el papel trascendental que desempeñó el rector Félix Henao Botero, el segundo rector, rector magnífico de la universidad, en aquellos primeros años de nuestro claustro. Un saludo muy especial para los oyentes. De hecho, veníamos contando en el programa anterior cuál había sido esa experiencia de, en ese momento, del padre Félix Henao Botero, cuando fue nombrado como director de la Hora Católica Arquidiocesana, y es precisamente un elemento fundamental dentro de todas aquellas estrategias de ese ideario del humanismo ético integral, de esa fundamentación que la universidad había tenido desde el momento de su nacimiento. Cuando lamentablemente falleció el padre Sierra, José Sierra, Félix Henao Botero fue nombrado rector de la universidad y a partir de eso él tuvo que retirarse de la dirección de ese programa radial. Pero esa experiencia y esos resultados que se habían visto precisamente a nivel de toda la comunidad en esa hora católica, entonces él llevaría precisamente a expresar que qué tremendo vehículo era la radiodifusión. Desde ese momento, desde la rectoría de Félix Henao Botero, entonces llegarían a implementarse, inclusive contra la oposición del Consejo Directivo por los costos del proyecto, la idea de sacar la universidad en el aire. Es decir, que la universidad tuviera la posibilidad de continuar en otras esferas de la vida cotidiana, dentro de la sociedad, este vehículo de educación, de formación cristiana, de evangelización y de pastoral. ¿Qué era lo que sucedía con esta oposición del Consejo Directivo de la Universidad? El proyecto era muy costoso. Fuera de eso, entre los antioqueños todavía de esa década de los años 40, hay ciertas, digamos, oposiciones de adopciones de nuevas tecnologías. No obstante, la posibilidad de una apertura intelectual hicieron posible toda una lucha y un esfuerzo con estudiantes de la universidad para conseguir la emisora. Cuando por fin se consiguió, tengo el dato, mediante la resolución número 2369 del 25 de junio de 1948 del Ministerio de Correos y Telégrafos, ahí se obtuvo entonces la autorización por 2 años para una emisora cultural con fines educativos. Imagínese que se hicieron una cantidad de emisiones de ensayo, aproximadamente unas 31. Y es el momento también del aeropuerto, del paso de los aviones en los cielos de Medellín, hasta tal punto que se generaron toda una serie de interferencias con las torres de control del aeropuerto, porque los equipos estaban en la ciudad universitaria de Laureles. De todas maneras, como dice precisamente Leonardo Hoyos Medina, eran los inicios del mes de mayo de 1948, cuando un grupo de estudiantes, aunando en un haz el postulado universitario, religión, patria, cultura, que vale, Cristo y Bolívar, cruz y espada, se lanzaron a la descabellada aventura. Desde la emisora estamos hablando hoy. La emisora comenzó emisiones, si no me equivoco, profesora, el 11 de agosto de ese año, 1948. Sí. Se identificaba como la HJDI 1110 kilociclos. Exacto. Y funcionaba aquí mismo, en el campus de Laureles, en el lugar donde actualmente está la editorial y está la librería. Eso es todo un proceso de transformación. Pero imagínese usted, un personaje tan polémico, tan incisivo, tan observador como Monseñor Félix Henao Botero, pendiente precisamente de toda una serie de innovaciones que pudieran servir precisamente para la labor evangélica, pastoral, académica, cultural, intelectual. Es precisamente este personaje el que lleva a cabo una serie de tareas interesantísimas. Yo pienso también en las famosas pláticas de Cuaresma, bellísimas, que posteriormente había logrado publicar en una antología de las pláticas el padre Javier Piedrahíta. Y tenemos entonces que este padre empezó a captar, a introducir estudiantes y egresados dentro de las mismas tareas, no solamente las tareas académicas y administrativas de la universidad, sino también los encargados de la emisora cultural, de la emisora de la radio bolivariana, transmisiones musicales, programas especializados, llevando a cabo precisamente toda una labor de transmisión y difusión clara, sí, de una manera agradable y directriz. Eran unas emisiones cortas, al mediodía y en la tarde y la noche, no más de 5 o 6 horas. La emisora ya comenzaba a ser la competencia de la que fuera la primera emisora cultural en Colombia, que fue la emisora de la Universidad de Antioquia, fundada hacia 1935. En ese grupo de estudiantes al que usted alude, estaba, por ejemplo, Raúl Aguilar Rodas. Sí, señor. Raúl Aguilar, actual presidente de la Academia Antioqueña de Historia, egresado de la Facultad de Ingeniería Química de la universidad. Estaba también Miguel Restrepo Rendón, estaban personajes tan importantes como el mencionado Bernardo Hoyos. De esa manera, para 1950, caducada ya la primera licencia, Monseñor Félix Henao Botero logró otra prórroga por otros 2 años mediante la resolución número 296 del 31 de agosto. Y quiso, constantemente él quería ampliar la radio hasta los 9 kilovatios, pero entonces siempre había la oposición del Consejo Directivo, que consideraba todo eso un costo impresionante, pero que para esa época, a ver, estamos hablando de los años del 48, del 50, de los 60. Resulta que esas épocas en Colombia están enmarcados por uno de los periodos de mayor crisis institucional y política que haya vivido Colombia, que haya vivido Antioquia. Crisis y conflictos que hay que poner en relación precisamente con toda una serie de modificaciones de estilos de vida, condiciones de la comunidad, procesos educativos, cambios de moda, de los gustos. Si nosotros vemos que el 9 de abril del 48, más o menos hasta la posesión de Alberto Lleras Camargo como presidente de la República, en 1958, el país estaba viviendo precisamente la desestabilización, la violencia y la coacción. No vamos a entrar a precisar esa historia política de Antioquia y de Colombia, pero sí vale la pena señalar la posición asumida por la Universidad Pontificia Bolivariana frente a todos esos acontecimientos y ese papel tan importante asignado a la emisora en la promoción de la paz nacional. De esa manera, ahí el Consejo Directivo de la Universidad Pontificia Bolivariana, como dice así en la revista de la universidad, fiel a Jesucristo, príncipe de la paz, une su esfuerzo al de aquellos colombianos que trabajan por el sosiego de los espíritus y pone al servicio de esa empresa sus cátedras, su radiodifusora y sus revistas. Yo quiero matizar entre paréntesis una apreciación que hice hace unos minutos cuando dije que la emisora de la Universidad Pontificia Bolivariana entró a hacerle competencia a la Universidad de Antioquia, pero era una competencia sumamente cordial dentro de unos términos de colegaje. Lo digo por propia experiencia, porque incluso se intercambiaban programas y hubo, pues al menos, recuerdo en el decenio de los 60s, luego de los 70s, una colaboración recíproca entre ambas estaciones culturales. Sí, efectivamente, las emisoras culturales, junto con Radio Sutatensa, ya desaparecida, tuvieron ese papel precisamente y que lo siguen cumpliendo. Algunas emisoras siguen cumpliendo ese papel denominado por Monseñor como cátedras del espíritu, cátedras del intelecto. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a dirigirse como una serie de programas, ¿sí?, tratando de restablecer el orden político, lo jurídico, lo social. Empieza toda una formación y unos puntos y unos principios que eran importantísimos para esa humanización de las costumbres que pretendía no solamente la Universidad Pontificia Bolivariana, sino a través de ese vehículo inmenso que era Radio Bolivariana. Digamos, por ejemplo, en los actos conmemorativos de la fundación de la universidad hacia el 17 de septiembre de 1954, se reiteró una vez más la divulgación de las enseñanzas evangélicas y la formación cultural, sabiendo que no había tenido ningún tipo de aspiraciones comerciales. Era contrarrestando precisamente el periodismo partidista exaltado, digamos, por ejemplo, consignas políticas apasionadas y contradictorias. Esas transmisiones que poco a poco tendrían una mayor potencia en el aire, llevaría precisamente a la idea de una pastoral radial, ¿sí? Si bien uno puede entrever dentro de los argumentos y las justificaciones una especie como de pastoral preventiva, igual una mentalidad un poquito de élite frente a la sociedad ignorante y empobrecida, de todas maneras esa cátedra del espíritu abarcaba la difusión de los evangelios y las encíclicas, la enseñanza del catecismo cristiano, inculcando una serie de valores importantísimos para la universidad: la moderación, la prudencia, la discreción, el ejercicio de la caridad. De esa manera nosotros encontramos que hacia septiembre de 1958, por resolución número 2983, es decir, como un regalo de aniversario, la Dirección General de Radiocomunicaciones autorizó ampliar la potencia de la emisora de Radio Bolivariana. Monseñor Félix Henao Botero estaba en todas partes. Él hablaba, hacía reportajes, participaba en los temas religiosos y culturales, imprimía una inmensa variedad, novedad y amenidad de los programas, evitando precisamente, o más bien neutralizando, una profusión de emisoras que él llamaba de mal gusto, de lenguaje soez o de emisoras nada más, como lo decía también en sus prácticas de cuaresma, emisoras de porros y de chistes. Y es muy importante destacar, profesora, en este mismo orden de ideas, cómo fue y ha seguido siendo la emisora un puente con la cultura universal, particularmente con la música. Sí. Muchas personas saben de música, han aprendido a apreciar lo que es la música selecta, sí, gracias a las emisiones de Radio Bolivariana. Desde la primera tabla de programación, el concierto del mediodía y el concierto de la noche han sido audiciones estelares de esta emisora para el conocimiento de los grandes maestros, no solamente por una élite, sino por toda la población. la emisora tiene una capacidad de penetración muy amplia, como sucede con el fenómeno de la radio, y no puede establecerse una relación con estrato socioeconómico, sino mejor un estrato cultural. Un estrato cultural de educación. Que es el que ha contribuido a elevar la emisora cultural. Me hace usted acordar precisamente de las palabras de Monseñor Félix Henao Otero recordando los sucesos del 9 de abril del 48. Decía estas palabras, cito: "La radio puede educar a un pueblo o precipitar su catástrofe". De esa manera, él siempre estuvo pendiente de, a ver, personas que escucharan radio bolivariana sin una formación, sin una educación, pero al escuchar esa programación cultural sencilla, amena, pero también cargada de valores, de esa manera la radio bolivariana estaba contrarrestando lo que en su momento, en una de las pláticas de Cuaresma, él llamó el demonio en la radio. Me voy a permitir, por ejemplo, los argumentos que él tiene, ¿sí? Decía así Monseñor Félix Henao Botero, comillas: "El diablo, que es el padre del engaño, es mañoso, doloso, tramposo. Por eso se ha ido infiltrando poco a poco en las radiodifusoras de todos los países, con astucia singular, con engaños, con felonía y hasta con arte. Unas veces proliferan los discos lúbricos, en otras enaltece con grabaciones el rapto o el crimen con ropaje romántico". Se está refiriendo a las novelas. "Introducen novelones cubanos en los que el adulterio, el divorcio, los delitos sexuales son sugeridos y a veces groseramente defendidos". Entonces, eso contra la vulgaridad de la música, una música, digamos, dentro de unos criterios, sí, clasistas, unos criterios elitistas, pero también contrarrestando los chistes cupletistas, haciendo que las juntas programadoras, los padres de familia, pudieran vigilar más atentamente lo que escuchaban los hijos. Cuando nosotros escuchamos o leemos esas pláticas de Cuaresma, estos argumentos de Monseñor Félix Henao Otero, entonces uno, desde la perspectiva del 2009, los puede ver como retrógrados, caducos, como anticuados. Pero ubicándonos desde una historia de las mentalidades, esa era la posición que él requería para esta época de tantos conflictos. Tildar esto de anacrónico, a la vez es anacrónico y falso, de tal manera que cuando nosotros nos asomamos a esa década de los años 50, 60, vamos a encontrar a un prelado dispuesto precisamente a llevar a cabo desde todos los ámbitos posibles y con todas las innovaciones una radio universitaria bajo el lema de la cruz de Jesucristo y de la espada de Bolívar. De esa manera se generaron toda una serie de pautas sobre esa radiodifusión ideal, con variedad, calidad, originalidad. Y de esa manera también hay todo un proceso formativo, un mecanismo de formación en valores cristianos para extender una pedagogía y una formación más allá de las aulas universitarias. Y contrastaba, por supuesto, la programación de la emisora con una corriente de mal gusto que ya empezaba a insinuarse en la radio antioqueña, aunque era, valga decirlo, la época que se ha considerado como edad de oro de nuestra radio, de la radio comercial, porque era una radio que se producía con talento, con libretos, donde había muchas audiciones de carácter cultural y educativo, donde los programas musicales eran selectos, eran escogidos. De todas maneras, también empezaba en una cierta forma de humor, humor ramplón, lo que decía Monseñor Henao en sus pláticas. Y que persiste. Empezaban a advertirse esos riesgos de que la radio en general se deteriorara, ¿cierto? Eso es correcto. Si nosotros nos asomamos al Medellín de los años 50 y 60, que tiene tantas alteraciones culturales, transiciones sociales, problemáticas diversas a las que se estaba enfrentando esta ciudad de la que hemos venido hablando, Imaginémonos, por ejemplo, ese índice de crecimiento de la ciudad. Habíamos hablado en un programa anterior del desarrollo urbano de Medellín, preferentemente a otras poblaciones y a otras ciudades que habían tenido mucha importancia en esa historia de Antioquia. Pero más o menos entre 1951 y 1964, había tenido unas tasas anuales de crecimiento del 5.99% y de más o menos 6.10% respectivamente, sí, es decir, un incremento poblacional a causa, por ejemplo, de la inmigración rural. Otros pueblos antioqueños estaban precisamente llegando hacia la capital del departamento por razones conflictivas, problemáticas, sí, la violencia partidista, o bien por un aspecto muy positivo como lo fue el de la oferta educativa. También empieza a haber una serie de aumento de las vías, los medios de transporte, el comercio logra un incremento impresionante y la industria de la misma manera. ¿Qué es lo que pasa? Hay una cantidad de innovaciones enmarcadas dentro de un concepto muy problemático que es el de progreso, desarrollo. El caso es que Medellín se convierte en un caos de vehículos, construcciones, muchas veces personas que venían de las zonas rurales huyendo de la violencia partidista, pero que ocasionaban también una serie de desórdenes citadinos y urbanos que tenían que ver con la delincuencia. Por Dios, es que una sociedad no se desordena de por sí, sino que tiene toda una serie de dinámicas que van mostrando precisamente problemas de desempleo, de hacinamiento. Eso hacía que aumentara la indigencia y la miseria, y de esa manera el comportamiento de los seres humanos está profundamente ligado a los estados del cuerpo, como dice Georges Duby precisamente. Frente a todo ese desorden de la ciudad, frente al desorden de las conductas, sobre esas actitudes más pasionales que promocionaba precisamente esa existencia más dolorosa y menos protegida ante las necesidades, nosotros vemos surgir en Medellín una serie de mecanismos desde la Universidad Pontificia Bolivariana para contrarrestar todo ese caos. Fue entre los 50 y los 60 cuando apareció una especie de símbolo del desorden y de que debía cambiar esa situación o comenzar a regularse, y fue el semáforo. Se instalaron los primeros semáforos en Medellín, que es un normativa por excelencia. Exactamente. Sí, es decir, no tenía sentido. Todas esas innovaciones tienen que ver con las necesidades, con las urgencias que una ciudad va manifestando. Por supuesto, primero llegaron los carritos. Hablábamos en un programa anterior de cómo el carrito que había mandado a traer don Coriolano Amador, pues a alguien nos faltó el montañero como nosotros, que le sacó agua masita para que lo pudiera refrescar. Y ya las calles dejaron de ver, desde comienzos del siglo XX, las recuas de los arrieros, los caballos por allí, ¿no? Empezaron a surgir toda una serie de normatividades de tránsito. Bueno, ya empezó a ser prohibido dejar los animales en la calle y empezó a prohibirse más bien un cruce entre calles de aquellos vehículos que empezaron a aparecer, de tal manera que hay toda una serie de novedades tecnológicas acompañando, son novedades complementarias de todas unas innovaciones, que cuando se hace la historia, por ejemplo, de la radio en Antioquia, del telégrafo, del teléfono, el tranvía eléctrico, el mismo tren, la misma aviación de la que no hemos hablado todavía, y en algún programa más adelante vamos a hablar de la aviación en Antioquia y de los respectivos aeropuertos, resulta que al volverse de uso común todas estas innovaciones llevan aparejados entonces toda una serie de inconvenientes. Cuando surgen, por ejemplo, los cinematógrafos en Medellín, de los que tenemos, por ejemplo, una recordación muy nostálgica como el famoso Teatro Junín, resulta que ahí se alteran las rutinas cotidianas de los habitantes de Medellín. Se establecen otros modos, otros ritmos de vida, y hay que empezar a normatizar. De la misma manera, se van dando toda una serie de cambios significativos y es a partir de ahí cuando se va ejerciendo una pastoral, no solamente eclesiástica, sino médica, ¿sí? En lo que tiene que ver, por ejemplo, con la utilización de todas estas innovaciones, hoy vemos otras de otro tipo. Hoy vemos toda una serie de reclamos alrededor del uso de la telefonía celular, de la internet y los niños. En ese momento, los cinemas, el cine, los cinematógrafos, empieza a ser mirada como un objeto de estudio, de análisis, pero también de recriminaciones. Y ahí, a partir de ahí, se generan toda una serie de consejos, de recomendaciones importantísimas, que de pronto para los jóvenes de esos años, para los niños y jóvenes de esos años, lo que en otra época llamó Félix Henao Botero los Coca-Colos, ¿sí? Eso era una innovación, un cambio, una ruptura de ciertas tradiciones, pero que al ser observados por los mayores les producía precisamente rechazo, y la universidad, desde el Radio Bolivariana y desde las pláticas y desde una cantidad de exhortaciones, estuvo pendiente precisamente para aconsejar, para guiar, muchas veces para criticar duramente, dentro de ese espíritu polémico y combativo que el rector magnífico tuvo durante 33 años dentro de la universidad. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 40, Las primeras carreras de la UPB. Usted habla del cine y de una cierta nostalgia por las viejas salas de cine. En el centro de Medellín solo había, si no me equivoco, 6 en aquel entonces, entre los 50 y los 60. 6 salas que eran el Junín, el María Victoria, el Ópera, el Metro Avenida, el Lido y Cine al Día o Cinelandia. Me era encanta cine esa continuo. Numeración. Y los 6. Demás eran en los barrios. Pero hoy tenemos más de 50 salas de cine en Exacto. toda la ciudad. Aunque uno no lo crea, así como sucede con la televisión, que llegaría ya para 1954 bajo el gobierno de Rojas Pinilla, el cinematógrafo entonces va mostrando otros modos de vida, unas rupturas, hacen su ingreso también ciertos carteles publicitarios. Entonces los modelos femeninos irían a cambiar notablemente y los modelos masculinos también. Al producirse esta modificación de modelos, ahí también se está viendo como toda esa influencia que tanto la radio como la televisión y en su momento el cinematógrafo fueron formando en los medellinenses, ¿sí? No es extraño de la misma manera encontrar juntas de censura, ligas de decencia y temperancia, que todo ese aire de los tiempos en esa década de los 50 y los 60 se vería a partir de esa observación de la vida cotidiana que tenía el rector de la Universidad Pontificia Bolivariana. Él tenía precisamente la capacidad de mirar todas esas innovaciones e ir detectando campos de acción educativa, evangelizadora y formativa dentro de la cultura antioqueña. Volviendo, profesora, al tema de la universidad, la fundación, los primeros años, la primera facultad, la facultad fundadora de la universidad fue la de Derecho. Por supuesto. Derecho que donde estaban el núcleo de los profesores que dieron origen a la universidad y la mayoría de los alumnos. Luego surgieron ingeniería, química, arquitectura, ¿qué otras carreras fueron creándose hasta llegar hoy en día a 56 programas Imagínese. De pregrado creo que tiene la universidad? Yo creo que podríamos hacer todo un programa dedicado a nuestra universidad y estamos en deuda para hacer un programa precisamente sobre la Universidad de Antioquia. En su momento lo vamos vamos a subsanar este pequeño vacío. Recordemos que este programa no es lineal, continuo, sino que vamos entretejiendo una diversidad de temáticas dentro de la historia de Antioquia. Y se nos ocurren ideas y las vamos enlazando. De hecho, la Universidad Católica Bolivariana nació como Escuela de Derecho en 1936 y empezó a ofrecer toda una serie de estudios, por ejemplo, de comercio. Y una cosa muy curiosa, muy particular, tiene su razón de ser los estudios preparatorios de medicina. Recordemos que dentro de los fundadores de la Universidad Católica Bolivariana, además de profesores y estudiantes de derecho, también había profesores de medicina. Abrió igualmente estos estudios preparatorios de medicina, bachillerato y primaria para 1937. Esto, mirado en perspectiva, puede resultar muy como extraño, pero hay una razón de ser precisamente en esa fundación. De tal manera que había una especie como de garantía en la apertura de los programas de bachillerato y primaria, y era asegurar la continuidad en los estudios de derecho. Para 1938 vemos nosotros esa necesidad de la sociedad antioqueña, una sociedad industrial, una sociedad que tiene problemáticas, necesidades, que está dependiendo de artículos del extranjero, así como de intelectuales, ingenieros, profesionales, muchas veces extranjeros, que llegaban aquí a las industrias antioqueñas a solucionar los problemas de la industria, los problemas químicos de la industria. Entonces, nosotros miramos cómo hay, luego de la Facultad de Derecho y de estos cursos, que aquí hay una cantidad de elementos, Gildardo Lotero Orozco nos va mostrando ese entretejido de relaciones con otras instituciones educativas, pero nosotros vemos cómo la universidad empieza a ver que precisamente a reconocer las necesidades de la industria antioqueña con la necesidad de formar ingenieros en química industrial. De esa manera había entrado en tratos y había hablado con el señor Juan Consuegra de la Cruz. Este personaje, desde 1935, estaba radicado en Medellín al servicio de una compañía, Inquico. Y la universidad entró en diálogos con él a ver si era posible precisamente fundar esa carrera de química industrial y conseguir las personas necesarias para esta fundación, los auxilios para la compra de laboratorios, es decir, que todo estuviera debidamente organizado. Este señor, el doctor Juan Consuegra de la Cruz, era un español valenciano, radicado en Medellín como asesor, y que expuso un programa de estudios para esa Facultad de Química Industrial ante la Junta Económica de la Universidad. De hecho, él escribió en un mes después un artículo para el diario La Defensa. Era un diario muy afecto a la universidad, que este diario había respaldado inmensamente la universidad desde las reuniones preparatorias de la fundación, y decía el doctor Consuegro: hay que acabar con la inferioridad técnica entre productos nacionales y extranjeros. Fue el primer decano de la Escuela de Química Industrial, que hoy está adscrita a la Escuela de Ingenierías de esta universidad. Tendría esta escuela otros decanos, inclusive el chileno Neil Gilchrist, de 1941 a 1951. Y aquí hago una anotación, un poquito, digamos, una infidencia. Sí, me la voy a permitir, muy personal, pero muy hermosa. Mi padre, Alfredo Antonio Restrepo Palacios, egresado de la Escuela de Minas de la Universidad Nacional, fue profesor de química durante esos años. Aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana, de profesor de química orgánica, de metalurgia. Entonces uno ve surgir dentro de esas necesidades que la industrialización de Medellín estaba exigiendo todo un complejo que la universidad va llevando a cabo ese complejo académico de escuelas y de facultades. Esta, entonces, comenzó a funcionar en 1938. Nosotros vemos que hay toda una serie como de oposiciones, esto no es lineal, esto no es fácil, frente al clamor mismo de la sociedad. El mismo presidente de la época, Alfonso López Pumarejo, decía, faltan químicos industriales, directores de taller, mecánicos, agrónomos, no tenemos institutos que estén tratando de prepararlos. Las facultades universitarias, estoy citando, producen abogados, doctores en filosofía, ciencias sociales, médicos, ingenieros y dentistas. Y esto no es suficiente. La universidad colombiana deberá preocuparse muchos años por ser una escuela de trabajo más que una academia de ciencias. Lo digo y lo cito mostrando también cómo la preocupación por las academias de filosofía, de teología, academias de ciencias, que la misma universidad ya estaba abriendo como una alternativa más, por ejemplo, academias de estudios femeninos, ¿sí? De esa manera, nosotros vemos una serie de argumentos. El libro sobre la historia de la universidad del doctor Gildardo Lotero Orozco nos muestra una cantidad de datos y detalles importantísimas. Es sobre esta fundación de las primeras facultades. Hacia 1942, entonces llega la propuesta de establecer esa facultad de arquitectura. Ahora, nosotros tenemos al doctor Jaime Gil Sánchez, que era importantísima esa facultad de arquitectura, bien en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Católica Bolivariana o en la Universidad Nacional. Ahí, monseñor, en ese momento el señor rector, Hernán Botero, empieza a desplegar una actividad impresionante, ¿sí? Él decía, había que empezar cuanto antes, porque a pesar de ser costosa para ponerla en funcionamiento, se necesitaba muy poco, y que por favor le avisaran al arzobispo y a la prensa. Fue monseñor entonces que aprobó el proyecto de creación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica Bolivariana, la que empezó a funcionar entonces para principios de 1943. Cosa muy curiosa. No sé si en este momento, pero durante mucho tiempo la Universidad de Antioquia no tuvo facultad de arquitectura. Tiene, sí, la Universidad Nacional Seccional de Medellín, y digamos, por ejemplo, que tenía hacia 1929, digamos, un departamento de arquitectura dependiente de la Facultad de Ingeniería. De todas maneras, la Universidad Bolivariana, Pontificia Bolivariana, estableció su facultad como una sección universitaria independiente y le anexó luego la Facultad de Arte y Decorado. ¿De qué estamos hablando? Muy importante, los estudios de arte y decorado de las Madres del Sagrado Corazón, que también tuvieron una intervención en las fundaciones de esta universidad. Esos estudios de arte y decorado pasaron a depender académicamente de la Universidad Católica Bolivariana, y que hoy por hoy ofrece en la actualidad 3 programas de formación profesional: diseño gráfico, diseño industrial y diseño de vestuario. Entonces uno va viendo cómo la universidad, mediante sus directivas, mediante el ojo avisado y observador de monseñor Félix Henao Otero, está pendiente precisamente de las necesidades de la sociedad antioqueña, de las necesidades de la época, ¿sí?, de los colombianos, y empieza a establecer toda esta serie de proyectos de aprobación de facultades, y empezamos precisamente con la de Derecho, Química Industrial y Arquitectura, con el anexo de Arte y Decorado. Todavía continúan así. Esa primera facultad de arquitectura con el departamento de arte y decorado fue entonces la precursora de la actual Escuela de Arquitectura y Diseño, sí, señor, que como usted lo ha dicho tiene ya las facultades de diseño gráfico, industrial y de vestuario. Del mismo modo, otras carreras comenzaron también a surgir en colaboración con otras entidades. Usted mencionó las Madres del Sagrado Corazón. Sí, señor. La Facultad de Humanidades y Comunicación empezó en el Sagrado Corazón. En el Sagrado Corazón como también. Como una facultad de la universidad con la administración de las religiosas. Y luego evolucionó hasta lo que es hoy la Facultad de Comunicación Social de la UPB dentro de la Escuela de Ciencias Sociales. Era que en algún momento se había pensado en una universidad femenina bolivariana o en una sección femenina de la universidad. Eso lo encontramos, digamos, evidencia sobre todos estos proyectos en el periódico La Tradición. Esa universidad femenina bolivariana que precisamente en esa década de los 40 abriría todo un juego de posibilidades con unos procesos de adaptación muy interesantes en términos de valores. No es sino ver uno a Monseñor Félix Henao Otero en sus pláticas defendiendo a las universitarias, que ya no solamente tendrían la única opción de ser esposas, amantes, madres de familia, sino que también podrían ser profesionales con ese cambio, en ese aire de los tiempos que Monseñor estuvo atento precisamente a detectar. Cuando nosotros vemos durante todos estos procesos, y hay documentación bellísima, de la universidad, una universidad abierta, que trata de hacer toda una serie de reformas y realizaciones, entendemos precisamente las palabras del poeta Guillermo Valencia: la bolivariana nació gigante. En tal sentido, aunque hubo grandes dificultades y oposiciones, digamos, limitaciones financieras, todo el proyecto universitario va llevando toda una serie de proyectos aparejados, como el de extensión universitaria o cultural, lo que ya había mencionado, cursos, ciclos de conferencias para el público, también academias, la Academia Bolivariana de Estudios Literarios, que se había creado en 1938, la Academia Bolivariana de Estudios Históricos, en 1938, la Academia Filosófica Santo Tomás de Aquino, 1943, Academia de Estudios Matemáticos José Garavito, en 1944, Academia de Estudios de Derecho Internacional, 1946, y toda una serie de actividades, digamos, ya investigativas, seminarios, además del fortalecimiento de la revista de la Universidad Católica Bolivariana y de la emisora Radio Bolivariana. De todas maneras, nosotros vemos que hay toda una expansión de proyectos sociales, además de los académicos, como fueron, por ejemplo, el Círculo de Estudios para Obreros, lo que ya mencioné, el Círculo Femenino de Estudios y el Patronato del Libro. La universidad, de esa manera, irradia en todos los sentidos, y uno... Si fuéramos, por ejemplo, a hablar de cada una de las actividades, de las carreras, nos llevaríamos muchísimo más tiempo. Impulsadores tan importantes que tuvieron que ver con algo que estaba haciendo también su ingreso en Medellín, las actividades deportivas, no solamente para los hombres y para las mujeres. Es posible ver fotografías dentro de los años 35, 40, los 50, de ejercicios de gimnasia para las mujeres, o como lo llamaban antes, la calistenia, y ver también toda una sección de publicaciones, fundaciones de bibliotecas y demás, que nos permiten enlazar dentro de esta historia de Medellín y Antioquia la Universidad Pontificia Bolivariana. La Facultad de Filosofía y Letras comenzó también, ya fue en los 50. Sí, señor. La Facultad de Filosofía y Letras, adscrita precisamente a la Escuela de Teología y Filosofía. Cuando es obvio, pues es decir, es apenas lógico que una universidad pontificia, católica, una universidad propenda precisamente, además de la formación de los estudiantes en derecho, para responder a las necesidades de tanta problemática que había en Medellín, en Antioquia y en Colombia, pues igualmente se le dé lugar a la formación de los futuros seminaristas. Sí, muchas veces esas escuelas de filosofía y teología surgieron, por ejemplo, en el mismo seminario y después fueron trasladadas a la Universidad Pontificia Bolivariana por un movimiento lógico propio, y de esa manera la Escuela de Teología y Filosofía tuvo allí también su creación hasta estos momentos. Otras dependencias, así como una escuela, una facultad de filosofía y letras, ¿sí? De esa manera nosotros vemos aparecer una cantidad de dependencias, como el famoso Departamento de Formación Humanista, que había sido llamado en una época microcurrículum, en oposición al macrocurrículum de las facultades. Y el microcurrículum, como estrategia de ese ideario ético del humanismo cristiano, el microcurrículum tenía el propósito precisamente de esa formación intelectual humanísima para los ingenieros, para los químicos, para los estudiantes de derecho y arquitectura y poco a poco de las otras carreras que se fueron abriendo. Todas estas labores de estas facultades empezaron a tener sus bibliotecas especializadas, sus secciones, sus publicaciones, de tal manera que se va complejizando precisamente un régimen administrativo y organizacional de la Universidad Pontificia Bolivariana, hasta que poco a poco ya vamos encontrando toda esa diversidad de carreras que usted mencionaba al inicio del programa, y toda esta expansión que ha tenido en otras seccionales del país. Pienso en Bucaramanga, pienso en Montería, pienso en Palmira, donde la universidad, que nació gigante, bueno, siguió creciendo todavía mucho más. Una universidad acreditada, es una de las pocas universidades colombianas que tiene acreditación institucional y que funciona como sistema universitario nacional, con las seccionales de Palmira, Montería y Bucaramanga, y la sede central de Medellín. Sí, señor. De esa manera, la sociedad antioqueña vio llegar a su seno a una universidad importante para la época, frente a todas esas problemáticas que habíamos mencionado, todo el desarrollo industrial, ese crecimiento demográfico inusitado, las transformaciones, digamos, de las costumbres, de las maneras de ser, de un pueblo que había sido tradicionalmente católico, muy religioso, y la universidad estuvo ahí precisamente para responder a toda una serie de inquietudes que el sector más conservador y más católico de la sociedad antioqueña requería frente a los acontecimientos que la Universidad de Antioquia estaba presentando. Vale la pena, si usted lo permite, doctor, anunciar que es importante, digamos que es importante para los oyentes, cómo la Universidad Pontificia Bolivariana surge del alma de los antioqueños, el alma mater, la Universidad de Antioquia. Pero para esa historia de la Universidad de Antioquia, también se hará necesario remontarnos a la época de la independencia. Vamos a abrir entonces para el próximo programa una ventanita nueva hacia el pasado y mirar cómo se va perfilando la Universidad de Antioquia, de la que saldría después nuestra querida Universidad Pontificia Bolivariana. Es decir, un salto hacia 1803, cuando sí, señor, Fray Rafael de la Serna fundara el Colegio Franciscano. Y cuando llegaría precisamente la fundación de la Escuela de Ingeniería Militar, cómo se va generando hay un libro bellísimo de reciente publicación, el libro de Historia y Presencia de la Universidad de Antioquia, dirigido por la doctora María Teresa Uribe de Encapié, con infinidad de autores y de investigadores que pusieron su granito de arena precisamente en la configuración del gran libro de la historia de la Universidad de Antioquia. Porque a mí me encanta hablar de la Universidad Pontificia Bolivariana, pero considero que también le tenemos que dar oportunidad a lo que es la Universidad de Antioquia y a la Universidad, mi madre, la Universidad Nacional Seccional de Medellín, porque dentro de la historia de Medellín, para efectos de la comprensión de todos esos fenómenos históricos de la historia de Antioquia, después más adelante la historia de los pueblos, es fundamental hacer referencia a todo aquello que nos ha acompañado. Usted tiene toda la razón. Lo que ha sido el desarrollo de la educación superior en Antioquia desde más de 2 siglos atrás, este será entonces tema de la audición próxima. Sí, señor. Vamos entonces por esa vía. Nos faltan muchísimos temas. Igual podemos desarrollar una historia de la arquitectura. Podemos desarrollar, ya que lo hemos mencionado tanto aquí, una historia de las innovaciones tecnológicas, de la radio, una historia de la prensa en Antioquia. Pero vamos a proceder primero con una historia de la Universidad de Antioquia. Muy bien. Amigos oyentes, concluye así una nueva audición del ciclo de Historia de Antioquia, dentro de la revista La Historia, con la profesora Livia J. Restrepo. Muchas gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 40, las primeras carreras de la UPB. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.